Pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre declaración institucional recibida de la FEM sobre conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebrará el 11 de octubre. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la declaración institucional referida, por mayoría de 4 votos a favor, 3 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria y 1 abstención del Grupo Municipal San Borondón, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, esto es una, como ven en la documentación, es un correo que nos llega de la FEM, en el cual pues quieren establecer el día 11 de octubre hacer nuestra pues una declaración como el Día Internacional de la Niña, con el fin de pues finalizar el fin de la discriminación y la violencia de género, pero desde edades más pequeñas. Nos pasan incluso una declaración institucional, que la idea pues sería hacer alguna concentración a una determinada hora ese día y leerla, como bueno, se han hecho pues el día de la, otras veces de la violencia de género, o el día de la mujer, o el día de algún día en concreto. Por nuestra parte entendemos que es un buen fin, porque siempre pues la lucha contra la discriminación, la violencia de género y la desigualdad que se está dando, yo creo que todo viene bien. Puede ser, habría que apoyar este tipo de iniciativas, y un poco lo que se establece es eso, y se trae a la aprobación para adherirnos a este Día Internacional de la Niña. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Sí, la iniciativa, lo dicho en la moción anterior, es muy buena, a favor de proteger a la violencia de género, mujeres, niñas, hombres, niños, todo tipo, todo género. Por lo tanto, partiendo de esa base y estando siempre al lado de ese apoyo, yo creo que sería, pues sí, un apoyo que deberíamos, un gesto por parte de nuestra administración de ese día, pues hacer algún tipo de acto en la cual usted bien ha explicado, y yo en este caso estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemo. Sí, bueno, referente a este acuerdo, sobre la declaración del Día Internacional de la Niña, existía un vacío legal, porque hay que recordar que el Día del Niño sí se celebra el 15 de abril y el Día de la Infancia se celebra el 20 de noviembre, o sea que no había un día para celebrar el tema de la niña. Entonces creo que llega hasta tarde un momento dado, y ahí reconocemos la igualdad en este momento aprobando este tipo de moción. ¿Por qué? Porque entendemos que entonces es cuando llega la igualdad en este tipo de casos, porque ya te digo, existía ese vacío en no saber el Día de la Niña. Teníamos el Día del Niño, teníamos el Día de la Infancia y nos quedaba todavía el Día de la Niña. Por eso la vamos a votar a favor, y como se suele decir, que este día, como ha dicho Juan, que se conmemoren muchas actividades referentes a la violencia de género y también, como suelo decir, en lo que se comenta referente al tema de las niñas. Pues nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Nada, Coalición Canaria perfectamente lo han resumido los compañeros y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿unanimidad también en este punto? Sí. Bien, unanimidad en el punto número 8.